en Sotobal, que es el río San Pedro para abajo. Está muy bonito ese, todo eso, ¿eh? Sí. Allí íbamos en bicicleta, íbamos atrás en la bici nosotras, y mira, llevábamos un canasto y todo, le sí. Que un año nos llovió una burrada, una burrada. Esta es José Castillo, la madre de Joaquín Castillo y de Felipe. Y eso, sí. Y estaba muy bonito. Luego había el río, que tenemos otras más en el río. Pues el río ese. Y esto sería en verano. Ah, casi siempre. Esta el 18 de julio. Porque siempre íbamos toda la gente de merienda el 18. Aquí era una costumbre. Y entonces de lo que había, las bicicletas. Porque luego yo ya cuando me casé era la Vespa. Pero cuando esto íbamos en bicicleta. Si te caías o no te caías, casi me. Teníamos que atravesar un prado para llegar allí. No llegábamos hasta el San Pedro, no. Antes cogíamos una linde que atravesaba todo. Llevábamos la merienda, mira, y llevábamos un canasto. Con más cacharros y barreños. Y la gente que ya llevaba hasta barreños. Sí, porque luego a Joaquín, sí. Joaquín luego se conoce que ya ha venido de por ahí de la Legión y eso ya debió de tener una cámara. Sí. Pero nosotros todos éramos muchos, pero no cámara no teníamos. Iban fotógrafos a las meriendas. El Inestal, el río San Pedro. Este es el 18 de julio, que es cuando íbamos a algún sitio así. Con los novios, vamos, con los novios. Bueno.